vamos a entregarles un éxito que viene por ahí en el CD número 37. Y ahora Edison Molina le interpreta esto que se llama El Diario.